Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El padre Pío de Pietrelcina, quien vivió casi toda su vida como sacerdote en San Giovanni Rotondo, atendía a gente que llegaba de diferentes destinos para recibir su bendición, confesarse y especialmente para participar de sus misas. Tenía un don muy especial para decirle a cada uno lo que le convenía hacer en el camino de su vida. Algunos iban, pero no podían ser atendidos personalmente a causa de la gran demanda que recibía. Así le sucedió con un hombre que fue a San Giovanni Rotondo para conocerlo, pero era tal la cantidad de gente en el lugar que tuvo que volverse sin poder verlo. Mientras se alejaba del templo, sintió el maravilloso perfume que emanaba de los estigmas del padre y se sintió reconfortado. Unos meses después, mientras caminaba por una zona montañosa, sintió nuevamente el mismo perfume. Se paró y quedó extasiado por unos momentos, inhalando el exquisito olor. Cuando volvió en sí, se dio cuenta que estaba al borde de un precipicio y que si no hubiera sido por el perfume del padre, hubiera seguido caminando y perdido de la vida. Decidió ir inmediatamente a San Giovanni Rotondo a agradecer al padre Pío. Cuando llegó al convento, el padre, que jamás lo había visto, le dijo sonriendo: «Hijo mío, cuida por dónde caminas». Creo que esas palabras nos enseña a todos que tenemos que observar bien por dónde andamos en este mundo. Creo que la vida es como un camino. Hace unos días, charlando con un conocido, coincidíamos que en la vida tenemos la posibilidad de recorrer como dos vías distintas. Una que consiste en andar, pero sin saber hacia dónde, sin meta, y otra teniendo un ideal. De esa manera se puede ir tendiendo constantemente hacia un objetivo. Cuando tenemos claro hacia dónde vamos, todos los esfuerzos encuentran un sentido, porque si no, me decía esta persona, trabajamos, nos estresamos, nos angustiamos, solo para tener un poco de dinero, sacar adelante una familia y nada más. En cambio, si existe una motivación más profunda, todo esfuerzo adquiere un sentido hasta convertirse en un mapa que nos va guiando. Constantemente necesitamos volver a elegir por ese ideal que es la fuente de la felicidad. Porque cada uno elige su destino. Tenemos la capacidad de optar por nuestro destino, porque no estamos sujetos a fuerzas extrañas que nos determinan a obrar de una manera u otra, ya que somos libres. Por eso podemos elegir ser felices, optimistas, solidarios, justos, honestos, compasivos. En definitiva, es posible reelegir permanentemente la senda del amor con obras o lo contrario. Se trata de repetir el paso por la misma senda buena hasta formar un hábito favorable. En latín, la palabra camino se dice iter. De allí viene la palabra reiteración, que es volver a recorrer constantemente el mismo camino. Esta decisión de recorrer ese camino bueno constantemente no la puede tomar otro por cada uno de nosotros, porque es personal, pero puede tener una gran influencia en los demás. Como decían antiguamente, cuando un alma se eleva toda la humanidad. Por eso tenemos que detenernos para observar por dónde estamos caminando. Como señala el Salmo primero, hay dos vías, una que conduce a la salvación y otra a la devastación. Ahora estamos a tiempo, mientras tenemos la posibilidad de elegir. Diariamente podemos optar por lo mejor, esforzándonos en asumir los valores auténticos o ver el precipicio de los desvalores que nos llevará tarde o temprano a la ruina. El peligro siempre está allí. En cualquier momento podemos sucumbir. Pero, como dijo el Padre Pío, debemos cuidar por dónde caminamos. Si nos decidimos a madurar en la humildad, que es la verdad, podremos recorrer la ruta segura. Cada uno tiene que hacer su propio camino. Como dijo el poeta Antonio Machado, caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.